de la gente feliz. Las velas nunca se apagan, salvo cuando hay luna llena. Las gallinas ponen tortilla al amanecer. Los patos dan pantalones, las ranas lavan las flores. Llueve cuando hay sopa y pilla. Las arañas tejen chalecos de un dos por tres. Los días pasan por Siaca, el sol es padre y señor. Las mañanas salen al alba a caminar. Las tardes llegan temprano, saltan los niños contentos. Y como si fuera poco, el diablo vuela juntando leña para el fogón. Y suenan las flautas solas, los gallos cantan en coro, el buey toca en su panza el bombo con emoción. Baja la nube entre tinto, suben los cantos para el cielo.